el tucanazo. ¡Órale! Con este ritmo se mueven todos. Este es el baile del tucanazo. Con este ritmo se mueven todos. Este es el baile del tucanazo. Muévanse todos, y levanten los brazos. Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo, bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo, bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo, bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo, bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Y nos vamos con un saludo para todos los tucancillos en todo el mundo.